Aquí están, carnalito. Va, gracias. Perdón por aventarte. No te preocupes. Hola, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada jueves. Exactamente, hoy día 16 de octubre del año 2008, como dice Pedro Infante, cuando las lunas se ven más bonitas. De las lunas, las de octubre, son las más hermosas. Eso lo dice Pedro Infame, no yo. René Venturoso en los micrófonos de Sursex and Roll Radio. Gracias, cuyo te la gañas en el micrófono de payaso de Sursex and Roll Radio. En la de nariz de payaso, efectivamente. Pues muchísimas gracias a toda la gente que nos hace favor de escucharnos y de soportarnos que la semana pasada no tuvimos un... Descansaron exactamente, porque René Venturoso por cuestiones laborales tuvo que partir a la lejano estado de Hidalgo. De Durango, allá en donde los talamontes hacen de las suyas, donde hay el clima alacrán. Es extremo, donde el alacrán es el alacrán, crán. Así es, de donde es el clan Revueltas, Silvestre, el otro Revueltas y el otro y la otra Revueltas. ¿Cuántas Revueltas? Exacto, pues si quieren investigar, váyanse al Colmex e investiguen sobre el Palacio Negro de Lecumberri y sabrán de qué Revueltas les estamos hablando. Sí, son muy buenos, uno es músico, otro es pintor, otro es escritor, y por ahí anda y por ahí anda dando el rol Julio Revueltas, que es también músico de rock and roll, uh-huh. Muy buena guitarra, que más adelante seguramente les programaremos algo. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no nos vamos? Exacto. También de ahí es Doroteo Arango. Dorotea Arango en Durango. Ah, y hasta rima. Así es. Exacto. Bueno, pues empezamos un poquito más tarde, 15 minutos tarde. Para que hubiera suspenso. Exacto, que dijeran, ay, estos carajones ya no transmiten. Pues no. Y es más, vamos a prender el Messenger porque se nos olvidó hacerlo. Ajá, para que toda la gente que esté conectada, pues nos haga favor de enviarnos sus mensajes, sus rolas, peticiones, mentadas, comentarios, saludos, fotos eróticas, etcétera. A la siguiente dirección, que es sorsexradio@gmail.com. Perfectamente contestado, Coyote. Te ganaste el derecho a Monte Arizona. A que yo ponga una rola. Ah, por favor, René Venturoso, me gané una canción. Pónmela, caramba. Está bien, ¿cuál quieres, Coyote? Pues no sé, algo, lo que tú quieras. Ok, entonces vamos a empezar con los Tijuana Bibles. Con esto que se llama Chimpanzee Twist, que es muy cotorra y muy divertida. ¿Quieres un rock para hombres el día de hoy? Sí, esto es rock muy hombre, aunque hay una chupacabra por ahí. Y más adelante le vamos a presentar de quién se trata. Bueno, pues esos son los Tijuana Bibles desde Canadá para México. México y todo el mundo, ¿no? México y el mundo, exacto. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Ya hasta se me había olvidado. A mí también. We'll be right back. corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Escuchamos Surf, Sex and Roll. Vamos. Y estamos de vuelta, diría René Venturoso. Mucho. No, yo no dije, yo nunca digo tú así. Tú dices así, yo por dije, supuesto. Y regresamos. Y escuchamos a... escuchamos a los Megatones con Devil's Cantina y a Tijuana Vibes con Chimpanzee Twist. Y como empezamos muy, muy atragantados, como empezamos muy atragantosos, pues se nos olvidó presentar a nuestra bella invitada, una amiga nuestra, una amiga de este programa desde el principio de la emisión. Ella es nada más y nada menos que Leticia Europa. Muy buenas noches, Leticia. Hola, Europa. Buenas noches a todos. Siempre se quejan, sí, y Caro lo hizo amargamente así de, ¿por cómo que Caro? Hagan una referencia de mí, Carol, es una rockstar. Sí, ella sí, preséntenme bien, ¿por qué no me presentan bien? ¿Cómo así que, Carol? Pues eres nuestra amiga, Carol. Pensé que te molestaba que dijéramos quién es. ¿A quién invitamos celebridades? ¿A quién invitamos amigos? Y en esta ocasión, pues, Leticia Europa, que es nuestra amiga, que aparte de ser eso, es comunicóloga, es editora. Fotógrafa. Exacto, no olvidar, dice es ella. Es un lienzo humano viviente también. Por otro lado. Un lienzo humano viviente. Y aparte toca el Teremin. Un lienzo humano viviente, o sea, que toca el Teremin. Exacto. Bueno, pues vamos a lo que te truje, choncha, a las notas chuscas que durante la semana les estuvimos a ustedes guardando. Y tenemos un servicio especial, un servicio social para todas nuestras radioescuchas guapas. Que. Y las no guapas también. No, guapas no, porque mira. No, guapas no, porque, te diré por qué. Porque a continuación hablaremos de las técnicas de masturbación femenina. Y masculinamente no es correcto imaginarte una niña fea, ¿no? Haciendo esas cosas, pero ¿por qué imagínense no? Imagínense a lo que quieran. Pero igual, mira, igual puedes imaginarte de la cintura para abajo y igual es igual de placentero. Exactamente, dicen que no hay mujer fea si se mía, si se mira por donde mea. Exacto, eso obviamente es muy machista y pido una disculpa al respecto. Yo también quiero pedir una disculpa. La nota se borró de la internet. Yo creo ¿Ah, sí? que está muy ruda para Caramba. El público. Sí, nos la censuraron de entrada. La censuraron. Bueno, pero pues iremos a otra nota que nos hizo favor de... Nuestros radioescuchas cada vez se dan más cuenta del perfil que tiene este programa y cuando están leyendo el periódico, revistas, etcétera, ellos dicen... Bien, ¿no? Este es Sub Sex and Roll. Exacto, esta nota debería ir en Sub Sex and Roll. Y la nota dice más o menos así, René Venturoso. Ah, mira. Ajá. El semen hace felices a las mujeres. Eso lo sabemos, pero los estudios científicos dicen lo siguiente. Exacto. Un estudio difundió que en la edición de la impresa de la revista New Science... Que el semen hace feliz a las mujeres. Bueno, eso sigue siendo obvio, ¿no? Exactamente, hasta donde vamos va cuestión de obvio. Va demasiado elemental. O a menos de que nos diga Leticia Europa lo contrario. Creo que su risa lo confirmó. Continúa, René Venturoso. Se llegó a la conclusión después de hacer el examen en parejas que usaban condón y parejas que no lo usaban. Se notaba que las mujeres que tenían relaciones sin condón caían en menos situaciones de estrés que las que sí. Caramba. Y bueno, obviamente esto es algo risible si lo vemos desde el punto de vista de esta nota. Sin embargo, recordaremos, René Venturoso, que nosotros somos hijos de los 90s y que fue cuando empezó este boom de la cuestión del SIDA y que te decían al principio, es que se trata de una enfermedad de homosexuales, de prostitutas y más adelante, algunos años después, muy pocos años después, se demostró lo contrario, que cualquier persona podría contraer esta fatal enfermedad. Y desafortunadamente esto ha ido como suavizándose. Entonces los jóvenes, y estoy hablando de los chavitos que nacieron en los 80s, que en este momento son sexualmente activos, no se protegen. Cuídense, carajo. Ah, y aparte también algo, con esta nota no se ven con la finta de, ah, bueno, pues entonces no usemos condón para que mi vieja esté más contenta. Pues claro no, que no. Yo creo que le va a causar más estrés que se le pegue algo que no usar el condón. O que se retrase algo. Yo creo que en actualidad hay como tanta variedad de condones. Sabores y sí, olores. Sí, claro, sabores, olores. Yo vi un condón, ahora que fui a Canadá, yo vi un condón sabor helado vainilla. ¿Y lo probaste? ¿Sí no. sabía vainilla? Yo no voy a probar un condón, coño. Venturoso, eso te comenta algo que no probaste. No, bueno, yo lo voy a probar, pero no lo voy a estar lamiendo o algo así, el condón, no manches. ¿Por qué no a ti mismo? Puesto. A ver, ¿por qué? Termina de comer tu rancherito, les dice Europa, y después haces el comentario. Porque el peor no es... Exacto. Ay, caramba, eso fue muy fuerte. Discúlpenos, creo que hemos empezado muy lascivos después de 15 días de que no transmitimos. No, René Venturoso, no está bien. No, pero no me está bien. Es como, es como. Que, ok. Perdón. De que actualmente hay tanta variedad de condones que, o sea, tengas sexo con condón o sin condón. Más bien, con condón es igual que tenerlo sin condón. O sea, no es cierto ese mito de que... ¿Y quién lo dice? No lo dice un anquilosado o un viejito del... Ni Anabel Ochoa, lo dice Leticia Europa, nada más y nada menos. O sea, en voz de una chica. Y aparte es muchísimo más sano, o sea, no porque después... ¿Más sano? Pareja... ¿A qué te refieres con más sano? No, más sano, sano, no. Ok, sí, claro. Independientemente de que desconfías de tu pareja o de todas esas paranoias de las que te hablan de confianza... Ajá. Es muy importante que los chavitos se protejan. O sea, nosotros estamos informados porque somos la generación noventera. Exacto, y por eso me refiero que a los niños, pues pónganse la máscara. Sin máscara no hay lucha libre, sin máscara no hay contrallaveo, sin máscara no hay. Además, ¿dónde quedó aquello de máscara contra cabellera? René Venturoso, me gusta bastante tu idea. No viniendo de ti, obviamente, pero me gusta bastante tu concepto. Ok, perfecto. ¿Por qué no nos vamos a rock and roll? ¿Qué te parece, carnal? Me parece bien. Pues tenemos ahí algunas canciones de tu repertorio musical y a continuación pondremos... No, pero te toca. Ah, ¿sigo yo? Sí. Pues ¿qué te tú? Parece si ponemos a Carlos Santana con un disco de 1976, justamente después de que tocara en el festival de Woodstock. Grabó este disco que a mi parecer y al parecer de muchos conocedores del rock and roll, ay, hasta me considero, me consideré conocedor del rock and roll. Yo soy conocedor del rock and roll, yo tengo dos discos de Kirikiri, güey. Es el disco Abraxas y al decir de muchos es el mejor de Carlos Santana, pero dejemos que sean los radioescuchas quienes juzguen esta melodía. Perfectamente perfecto. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que al revés. Exacto, era para que lo dijeras tú, caramba. Para la vida, Tu mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Here's one for the ladies. Rape me. Sores. Thank you. Appreciate your concern. You always stink and burn. Rape me. Escuchamos Surf, Sex and Roll. ¡Ay, estamos de vuelta! ¿Ya ves cómo no digo y regresamos? ¡Y regresamos! Eso lo dices tú. Y bueno, escuchamos a Richard Cheese con Rape Me y antes a Santana con... Se acabó. Se acabó. Exacto. Pero ese, no hay problema. Ese, exacto, para el final, pero bueno, la pusimos aparte, para el principio. Vamos a mandar un saludo a Ramón, Conexión Rock, porque nos está escuchando. Ah, saludos a Ramón. Qué buena onda, que no pudimos asistir a la fiesta de Conexión Rock, pero el espíritu y la buena vibra aparte, sigue presente. Yo lo invité mañana a las Pecosas. ¿Ah, sí? ¿Lo invitaste? Sí. ¿Ahí, ¿ya iba a estar? Ahí va a estar. Ah, caramba, porque por ahí nos decía que quería que participara ese par de locutores en la revista de Conexión Rock y yo le dije, por supuesto. Claro, ¿por qué no? Pero primero... Si somos escritores. ¿Por qué no? Si somos escritores, exacto. Pero primero, una cerveza el odia. Exacto. Las cosas, los buenos tratos se arman en las mesas. Exacto, y de los tragos. Pero tengan mucho cuidado, por favor, queridos radioescuchas, de todo lo que se llevan a la boca. Y no estamos hablando de cuestiones lascivas. No, ni pero de que... también, ¿no? También cuidado. Sí, y cuidado. Pero también mucho cuidado. ¿Qué tipo de semen se meten a la boca? Porque no. Que exacto, dicen por ahí que no sabe igual de todos los seres humanos. Y que cada persona tiene un saborcito diferente. Y obviamente. Acidito, dulce. Pues que es como la piel, ¿no? Así que... O como los perfumes, ¿no? Que hacen diferente... La piel y... chocolate. Que hacen diferente reacción química a los perfumes y huelen diferente en cada una de las claro. personas, independientemente de que sea la misma fragancia. Bueno, pues tengan mucho cuidado porque a continuación les hablaremos de las cosas más extrañas y extravagantes que los seres humanos suelen tragarse bajo ciertas circunstancias. Así que si ustedes tienen pequeños niños o bebés en casa, pues... Ya les escóndanles les... todo. Deja de beber, niño. O borrachos, o pachecos, drogadictos. Con no eso pongan, de... No pongan nada cerca de la cocina, nada que no sea ingerible cerca de la cocina, por favor. Exactamente, porque han ocurrido. Esa frase que ven en la tele, no lo intenten en su casa. Porque, exacto, eso únicamente lo mencionaremos en Sor Sex and Roll, pero con una intención de aleccionar, de advertir. De documentar. De documentar. Meramente, mera y vana. Curiosidad periodística. Curiosidad periodística, exacto, diría de ti de Europa. En primer lugar tenemos drogas, y no solo consumirlas, obviamente para... Las drogas se consumen, ¿no? Pero no se tragan. Exacto, con ciertas dosis y con ciertas características, ¿no? Se pueden fumar, se pueden inhalar, se pueden inyectar, pero no tragar. El problema es que esto casi siempre ocurre en los retenes de los aeropuertos, en las aduanas, de que la gente no sabe qué hacer con la droga. Y no va a pasar, se lo tragan. O los famosos burritos, ¿no? Que se ha puesto tan de moda que se tragan condones llenos de cocaína, determinada cantidad de ellos, y que trafican. Y se explotan luego en el estómago, imagínate. Y mueren. Hay una película relacionada con eso, ¿no? Que se llama María Llénales de Gracia. Exacto. Y que habla de eso, que hacían que las chicas se tragaran como óvulos. Colombiana, ¿no? Ajá, colombiana. Que las chicas se tragaran como óvulos y después, si no los defecaban, les daban laxantes. Si no los defecaban, las abrían y se dejaban la droga. ¿Las abrían, se las tiraban? Y No, las abrían con un bisturí. No, les abrían el estómago y sacaban la droga de los intestinos. Y de ahí las dejaban abiertas, sí, como, no, o sea, como reces. Pues sí, imagínate lo que les interesaba era pasar la droga. Así que no se la traguen. Sí, consúmanla como Dios manda. El siguiente artículo es para sus cabecitas blancas y los niños chiquitos. Si tienen dentadura postiza, por favor, compren un buen pegamento para que no se traguen sus dientes. Por lo menos ese de Corega, que les permite consumir manzanas, dice el comercial, ¿no? Porque se ha dado el caso de que se llegan a consumir dientes postizos. Mira, imagínate esa porquería de diente postizo que te tragas, que luego son de porcelana. Pura cerámica. Pero no entiendes cómo te pasa toda la dentadura por la garganta. ¿No entiendes? ¿Qué es lo que no entiendes de ti, de Europa? No, es que sí, bueno, depende. Se lo tragan que dormido. Pero la de. No. Es por efecto reflejo que el esófago trata de abrir el conducto para no asfixiar. Entonces deja pasar esa pieza hasta el estómago. ¿Se dilata? Se dilata. ¿Mm? Caramba. ¿Y qué otras cuestiones? ¿Qué más hay? Pues tenemos también solitarias. O sea, hay gente que no entiende que la solitaria debe ir afuera. Entonces. Por eso se llama solitaria, porque debe ser solitaria. La solitaria para los iniciados, pues es obviamente un parásito intestinal que bajo ciertas circunstancias, ya cuando están muy crecidos, llegan incluso hasta asomarse por ciertos... La nariz, por... Exactamente, por cualquier orificio humano que podamos tener. Y ustedes dirán, ¿pero quién coño se traga una solitaria? Pues hubo ciertos pseudocientíficos que decían que era sano comer ese tipo de gusano. ¿Ah, sí? Ajá. Caramba. Ahí por los años 20 que todo era curativo, la electricidad curaba, la reactividad curaba, el mercurio curaba. Pero bueno, esa fue en la época china, ¿no? En la época de los grandes también mandos. También cuando, por ejemplo, ¡ay, el mercurio debe ser muy bueno! Pues es un metal líquido. Se ve brillante, ¿no? Exacto, debe de ser muy sano tragárselo. Y hay gente que en esta misma lista que se ha tragado termómetros completos. Y yo, bajo otras circunstancias, diría, ¿por qué no han muerto? Sin embargo, no han como fallecido. Como que no les ha explotado el mercurio. O los que tragan baterías mercurio, también. Sí. También tenemos otro artículo muy raro. Muy ad hoc. Que se me hizo muy raro. Ajá. 3 kilos de cabello en el estómago. Ah, caramba. Sí, una mujer oriental que se tragó muchísima cantidad por de cabello. Nervios. Exacto, por ataques de ansiedad. Y cuando le sacaron tenía la forma de la cavidad estomacal. Exacto, como a los gatos. Pero solo que ya no tenía la grandulita para refugitar el cabello. O para ir a un cajón de arena y desechar lo que se tragaba. Pero también tenemos otra persona en Francia que no sabe dónde echarse el dinero. Leticia Europa se lo guarda en la bota, por ejemplo. y ya lo vimos, ¿no? Ahorita que llegamos sacó su bota y le preguntamos, ¿por qué guardas ahí el dinero? Pues es que no traigo monedero, dice Leti. Exacto, pero esta persona dijo, no te da botas, debe haber traído chanclas. ¿Qué haces tú? Pues se lo tragas. Tragó el dinero. Exactamente. 50 monedas de 2 euros cada una. Caramba. Y salieron completas. Lo dieron que operar, porque imagínate. Aunque esto también ocurre en algunas minas de diamantes en Brasil o África, que hay cuates que obreros que trabajan como esclavos y que para llenarse su bolsillo de dólares, pues se tragan los diamantes y pues obviamente después lo desechan y tienen que estar buscando allí entre las heces el ansiado tesoro que los llevará y que los sacará de la pobreza. Leti, ten cuidado con tu micro porque dicen que a veces no te escuchas y te manda saludos, Ramón. Y que dejes de masticar, dicen. Saludos a todos y ya, me voy a pegar más. No tanto que lo pegues, solo cuídalo. Exactamente, solo mantén tu distancia de 1/4, ya sabes. Ok, ¿qué otras cosas se tragan de manera intencional? Ah, pues broches también. De los tirantes. De ropa de tirantes. ¿Quién se traga eso? ¿Para qué? Pues no sé, tal vez alguien está jugueteando con en su boca con los tirantes. Esto me recuerda, ¿te acuerdas cuando dijimos los 5 superpoderes? No, los 10 super héroes, esos superpoderes reales, a Rita Lolito. Exactamente, el hombre que como una cabra podría digerir todo. Cualquier tipo de cantidad de sustancias raras. Pero no lo imiten, porque él tiene un esófago muy raro y un estómago de burro. Exacto, es un hombre X. Uh-huh. Para los conocedores de cómics, pues obviamente no lo imiten en casa. Pero otra cosa que también un bebé se tragó un pedacito de Desarmador. Ay, caramba, pero eso obviamente fue por descuido de los propios padres. Sí. Luego también los caníbales, o sea, normalmente no se come carne humana. Pero los caníbales la consumen con frecuencia. Así es. ¿Qué te parece si nos vamos a Rock and Roll y dedicamos una rola a los caníbales? Me late bastante, ¿por qué no los caníbales Soft Combo? ¿Te late desde Brasil? Ok, no, pero eso no son los caníbales, ¿o sí? Sí, ¿o qué es lo que pretendes poner a continuación? A ver, René Venturoso está en este momento hurgando en su audioteca para poner algo ad hoc a este segmento noticioso. No tengo de los caníbales, ¿son cómo existen? Sí, exacto, es una banda de surf de Brasil. Mira, ¿por qué no te pones de mi lista? Tengo ahí una rola. Tengo los cavernarios, con Soy un Punky y a Cabermango. ¿Qué prefieres, Leticia Europa? ¿Cabermango o cavernarios? Cabermango me suena más sabroso. Cabermango, exacto, suena más frutal. De la pata salada. Me late bastante. Entonces, bueno, a continuación. Esto es Cabermango de la pata salada en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Sea. Como me hace suspirar tu encanto. Ya no sé si soy hombre, o soy un chango. El estar junto a ti ya no lo aguanto. Ven a mí, mi re suave. Cabermango. Televisión a todo color.

El creciente declive económico mundial es preocupante. La mayoría de los indicadores bursátiles alrededor del globo muestran una clara tendencia a la baja. Las bolsas de valores, que normalmente permanecen impávidas, se han desplomado en niveles históricos. Dígame, ¿cuál es la causa y una posible solución a esta crisis, señor Godzilla? Por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo, pero díganos, ¿cómo ha afectado el efecto dragón de hace 10 años en este momento en la caída del peso, señor Godzilla? Y quiero remarcar que usted es una persona importante, su opinión, por ser nativo de esa área. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias, señor Godzilla. Esperemos tenerlo aquí prontamente. Esta fue la sección gustada. Usted pregunta, Godzilla responde. Ustedes ya escucharon a la sapiencia de la lagartija gigantesca de Japón. La lagartija sobredesarrollada nipona. Ya vas a decir subdesarrollada. Subdesarrollada, ¿no? Por supuesto no, que no. No, no, los mexicanos. Exactamente. Que nos acaba de demostrar. Y antes de la respuesta de Godzilla, escuchamos a Capanga con Hombre Gato y a La Pata Salada con Cabermango. Pues tiene mucha razón Godzilla, definitivamente. Sí. Creo que el efecto dragón ha afectado muchísimo las bolsas, de tal manera a que... A mí me ha afectado como a nadie. Sí. Como a nadie, de repente sube y el precio del peso cae y de repente a la siguiente semana se incrementa. Ya no sabemos. Yo creo que Godzilla debe ser presidente del mundo. ¿Tú crees? Yo votaría, sí, por él. Yo, mira, votaría por ¿verdad él? Que estuvo muy buena, sí, su, claro, opinión. Yo creo que si lo aplican mañana lo que dijo... Ya, exactamente. Por favor, si ustedes tienen una pregunta en su cabeza que no haya podido responder ningún... De cualquier tipo, Godzilla político. Es un erudito. Exacto, en cualquier tipo de campo, ustedes pueden hacerle la pregunta, sí, y Godzilla le responderá. ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué el peso baja y el dólar sube? O viceversa. ¿Por qué tengo un hermano menor? Exactamente, ¿por qué mi mamá está embarazada nuevamente? ¿De dónde vienen los niños? Godzilla les puede responder, así que pueden mandar cualquier tipo de cuestionamiento que ustedes tengan. La y que las respuestas sin resolver, Godzilla se las contestará, y pueden mandar sus preguntas a surfsexradio@gmail.com. Por favor, envíenos sus preguntas, cualquier duda que tengan y que Godzilla piensen exactamente. Y piensen que necesitan la sapiencia de Godzilla. Godzilla se las responderá. Así es. Bueno, pues a continuación, René Venturoso. Ahora que estamos con esto de Godzilla, pues vamos a hablar de otras criaturas. Ajá. Entonces tenemos a un hombre, o sea, nosotros podemos interpretar a Godzilla porque hemos visto casi todas sus películas y sabemos su historia. Pero interpretar a un oso está más difícil. A menos de que fueras un santo católico negro que pudiera hablar con los animales. Bueno, pues resulta que en la vida real hay un hombre que podría ser como el doctor Doolittle, porque hasta doctor es. y que puede hablar con los animales, en este caso específicamente con los osos. El doctor Lynn Rogers ha llevado a cabo una investigación, la cual ha conseguido ser adoptado por un grupo de osos negros americanos, con lo que se ha proporcionado una nueva y sorprendente visión del que hasta ahora se creía un animal peligroso. El oso, pero pues obviamente los animales no reaccionan nada más porque sí, sino porque se sienten amenazados, es por eso que ellos pues suelen ser peligrosos. Sí, pero ¿cómo lo habrán adoptado? O sea, imagínate el papá oso y la mamá oso, ay, este güey vino otra vez. Pues ya adóptalo para que deje de estar dando lata. Ah, pues, ¿no? Larguecitos de oro, mira nomás. Exactamente, alguien ha probado mi sopa, dirían los tres osos. Ya se tragó mi pasto este güey. Efectivamente, bueno, pues este hombre podría ser un buen comandante de las Fuerzas Armadas, de la patrulla antiosos que nosotros ya durante muchas semanas, de manera desesperada, le hemos solicitado al gobierno de Monterrey. Así es, por favor, señores de Monterrey, los nuevoleenses necesitan una patrulla antiosos. Exactamente, y si alguien sabe y hablar... también los de Guadalupe, no nos olvidamos de ellos. Y si alguien sabe hablar con los tigres, con los leones, necesitamos una patrulla antileones en Acapulco. Pues él está nombrado como director vitalicio, si lo encontramos. Por favor, doctor, háganos usted ese favor de comunicarse con los osos. Usted que maneje ese idioma, porque ya no lo manejo. Exactamente, hable con ellos y dígales que no bajen más a los suburbios, que se queden por allá lejos de donde ellos son felices con la naturaleza silvestre. Así es. Ajá, y tenemos lo siguiente también, René Venturoso. Ah, pues tenemos otra nota animalesca, sí. Que nos gustan tanto las notas animalescas en este programa. Así es. Pues tú sabes que el alcoholímetro se aplica a todos aquellos que manejan raro, que van caminando chueco. Humanos, te refieres. Humanos, pero también a los caballos. Ah, sí. Esto sucedió en Rumania, donde vieron que un caballo iba pues tanteándose. ¿Dónde más? ¿Dónde más que en Rumania? En Rumanía, así es. Entonces, como es el medio de transporte más utilizado allá, no hay alcoholímetro, entonces los policías no tienen en qué desperdiciar el dinero de la gente. Ajá. Pues vamos a ver un el caballo, presupuesto, ¿no?, social, así es. Y pues resultó que el caballo salió positivo. Y le, ajá, ¿sí? Sí. Qué bueno que no vinieron a Acapulco con el burrito chelero, porque no, si seguramente le hubiera, si era el changarro y le hubieran detectado una lamentable cirrosis hepática al burrito chelero de ya la... Ya ni siquiera aliento alcohol con este burro, ya está cirroso, señor. De la isla de la Roqueta, exactamente. Ayer... También, pobre caballo, así todo el día andar transportando. Pues déjenle que se dice su chupirules, sus alipuses, ¿no? De vez en cuando. Caramba, ¿por qué no? Ahora que estamos hablando de burrito chelero, ¿por qué no nos vamos a rock and roll, René Venturoso? Ajá. Tengo ahí una canción en mi carpeta que me gustaría compartir con todos ustedes. Es una canción que me robé, tengo que confesarlo. Pero seguramente, pues, a quienes se la robé se sentirán muy agraciados de que a través de este programa podemos programarla. Porque es el Casino Shanghai del señor Bikini. Sin embargo, pues la vamos a escuchar en una versión distinta que pocas veces pues han podido ustedes escuchar o disfrutar, que es una versión mix de BM. No sé qué quiera decir BM, yo creo que Big Máscara, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a escucharla a continuación en Aventuroso. ¿Te late? Me late, cacahuate. Está bastante buena, como que para que te pongas a bailar. ¿Sí? Sí, me gusta. Perfecto. Mucho. Entonces vámonos con esto que es Casino Shanghai, versión BM, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Saludos al señor Big Máscara y a la pandilla de los señores Bikini. A todo el corporativo Máscara. no hay éxitos, solo buenas rolas. Escuchamos a Like los Cosmonautas con Caravana y después, no, más bien antes, a Casino Shanghai BM Remix. De, no sé qué significa BM. No, ni yo tampoco. Big Music. Big Music, exactamente. Una versión para ponerse a hacer ejercicio. Exactamente, para que... ¡Órale, muchachas! ¡Ey! ¡Ey! Agarren su cuerdita o su liga aeróbica. A ritmo del señor bikini, hacer buen cuerpo, porque lo que está de moda, ¿cómo dice? Es el cuerpazo. Es el cuerpazo, ¿no? Exactamente. Claro, sin lugar a dudas. Y bueno, ya que estamos hablando del cuerpazo, quienes no quieren que tengamos un buen cuerpazo, es su familia René Venturoso, cuando amablemente nos acaban de traer tres tortas estilo hipocampo. Exactamente. Muchísimas gracias a la familia Venturosa que nos hace favor de alimentar durante esta emisión. Bueno, pues tenemos la noticia de de central de Sur Sex and Roll Radio, y que ya en semanas anteriores se la hemos dedicado a los superhéroes reales, a los supervillanos reales, a los, exactamente, y en esta ocasión se la dedicaremos a, también se la dedicamos a los superpoderes que podrían ser reales, exacto, como X-Men o seres humanos evolucionados de una mejor manera. Exacto, pero esta vez se lo vamos a dedicar a algo que yo quería hacer de pequeño. Ajá. También preguntabas, ¿qué quieres hacer de pequeño? Quiero ser... ¿Quieres ser qué? Científico, loco. Exactamente. Y dominar el mundo. Vivir en una isla con forma de cráneo. Así es. Y desde ahí... Y tener mis esclavos y un Igor y todas esas cosas. Y estar pelón. No, pelón. Estar pelón, tener un mini-mí y una mascota muy fea. Es lo que necesitas para ser un supervillano reventuroso. Ajá. Súper científico, loco. Empezamos con un descendiente directo de... Ajá. No es un descendiente directo porque es un personaje ficticio, pero resulta... Bien podría ser él. Exacto, pero resulta que este castillo se llama el castillo Frankenstein. Oh, wow, ¿qué pegaba pedazos de cuerpos para hacerlos vivir o qué era lo que ocurría ahí? Ah, bueno, pues él trató de crear algo llamado... El, bueno, vamos a decir el nombre de la persona, se llama Johann Dippel. Ajá. Y trató de crear algo así como un elixir de la vida. Caramba. Y lo hizo como licuando a varias personas vivas. Uy. Esto obviamente sucedió el siglo antepasado, no en este ni en los 1900, sino en 1800. Exacto. Entonces él licuaba a personas vivas todo y lo vendía como el elixir de Dippel para poder resucitar muertos y pues también creo que lo anunciaba como cura para la gripe. Pues bien, esto se asemeja muchísimo al libro del perfume, ¿no? En donde a partir de la fragancia, pues era como podías obtener también cierto carisma, cierto gusto para que el público estuviera al pendiente de ti, ¿no? Entonces este cuate pues lo que hizo fue, pues, híjole, licuar. ¿Qué se sentirá que te licúe en vivo? No sé, creo que ha de doler, ¿no? Ha de doler mucho. Parece una licuadora, así para, con mano por mano. Por lo menos ojalá haya sido una licuadora y no un molcajetote. Bueno, tenemos también a Andrew Ure, que está por la misma línea, que él pues, se acercaba a los patíbulos, a donde estaban los ejecutados por ahorcamiento. Ajá. Y decía, no, yo los puedo resucitar, nomás présteme uno, pero nunca le prestaron uno, así que se los tuvo que robar. Chanfle. ¿Y qué hizo? Y entonces, según él, presentó a una persona que tiene una marca horrible en el cuello, y miren, ahí lo resucité. Ajá, y pero pues obviamente estaba muerto. No, él lo o sea, una persona que solo tiene una cicatriz en el cuello y estaba vivo. Ah, y lo presentó como si estuviera vivo. Y lo presentó, o sea, la persona estaba viva. Ajá. Pero lo presentó como que estaba muerto y él lo resucitó. Y obviamente no era cierto. Bueno, nunca se puede comprobar, ¿no? Está así un misterio sin resolver. Y sí. Entonces él era un zombie exorcado. Él decía que metiendo una serie de jeringas en el cerebro. Ajá. De hecho, cuando vieron su, entre comillas, laboratorio, encontraron varios cráneos con jeringazos en el cerebro. O sea que pudo haber sido cierto. A lo mejor experimentó, pero que haya resultado. Caramba, eso nunca, la historia jamás lo sabrá, como cuántas chupadas hay que dar para llegar a Chico Nento de Sabor, también nunca lo vamos a saber, ¿no? También tenemos a Giovanni Aldini. Ajá. Obviamente por el nombre fue italiano. Italiano. La mayoría de estos científicos locos son del siglo XVIII, porque sí. Yo creo que los más modernos se ocultan mejor sus evidencias. Exacto, por lo menos, o ya lo respalda un gobierno adinerado. Así es, también siglo XIX, dije siglo XVIII, siglo XIX. Ajá. ¿Verdad? Entonces esta persona pues agarraba cabezas y las empataba a ver si el flujo sanguíneo continuaba. Y obviamente no lo logró. También hacía animales bicéfalos y de hecho muchos de sus animales bicéfalos sí sobrevivían durante algunos días, una cosa así. De hecho, también hay un ruso que se llama Robert Kronisch. Ajá. Que él experimentaba con perros vivos y entonces les metía cabecitas de cachorro a un perro grande y resultaba que sí seguían vivos durante algunas horas. Al final era una porquería y se morían todos, ¿no? Pero... Caramba, pero ya el hecho de que estuvieran vivos durante un rato, pues significa que su experimento tuvo un éxito. Y qué macabro. Mientras lo disfrutaba. Chanfle. De hecho, a la mayoría de los científicos les gusta experimentar con perros. Hay otro científico ruso, Alexei Urukenko. Ajá. Que él cortaba las cabezas de los perros y trataba de mantenerlas vivas con aparatos el mayor tiempo posible. Chanfle. Pero exclusivamente la cabeza, sí, mutilada. La cabeza. Y de hecho llegó a un experimento muy avanzado que logró mantener durante un mes la cabeza de un perro con vida. Le acercaban comida y él trataba de alimentarse. Y, pero no movía la cola, obviamente. No, cola. Pues se movió un cable, el cable que estaba conectado detrás de su cabeza. Así es. Chanfle. Y pues es un dos. Híjole. René, si tú hubieras sido científico loco, ¿qué hubieras hecho, René? Yo hubiera experimentado con células madre y esas cosas que la gente ahorita está... Y que todo el mundo se espanta actualmente. O tal vez con teleportación y hubiera... Teletransportación. Teleportación. ¿No es teletransportación? No, teleportación. Teleportación, transferirse a otro lugar de manera inmediata. Así es. Ok, ¿y tú lo hubieras hecho? Pues yo creo que sí, güey. No sé. Sí, caramba. O viaje en el tiempo. No llegaría tarde ni... Viaje en el tiempo. Sí, creo que eso le serviría bastante a Leticia Europa para no llegar tarde. Llegó tarde y... Caramba. Bueno, pues vámonos a rock and roll después de esta nota científica. Muy científica, por ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que vas a poner a continuación? Algo, algo que suene medio científico. Algo que suene medio científico. Porque, oye, ¿por qué no ponemos la que nos pidió nuestra amiga Carol, que amablemente nos hace favor de escucharnos del rey de Memphis, Tennessee, alias Elvis Presley? Dice que, pues, a ella le gusta mantener viva su mente, aunque no sea trasplantada a otro cuerpo. Le gusta tener mentes suspicaces, dice Carol. Y vaya que la tiene, ¿no? La tiene, la tiene. Sí, la tiene. Y pues, sabe explotarla, escribe muy bien. Ustedes pueden visitarla en Pánico de Masas. Busquen Pánico de Masas en Google y seguramente se llevará una grata sorpresa. Eres gran colaboradora de Puerco Radio. Exacto, y ¿por qué no de Fábrica de Mitos, caramba? Claro. ¿Y por qué le dedicamos canciones entonces si no participa en Fábrica de Mitos? No importa. No importa. No importa. Porque esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Así es. We're caught in a trap. I can't walk on because I love you too much, babe. Whoa, whoa, whoa. Why can't you see what you're doing to me? If you don't believe a word I'm saying, we can't go on together with suspicious minds. Smile. So if an old friend I know, shove it up your nose, just by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, asking where I've been. You can't see the tears I reel, I'm crying. Suspicious mind. All that I love survived. Oh no, I'll dry the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. Oh no, 'cause honey, you know I've never lied to you. Yeah, we're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, babe. Caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Because I love too much. Oh, don't you know? Caught in a trap. I can't walk out because I love too much. Caught in a trap. I can't walk out because I love too much, baby. Don't you know I'm caught in a trap? Can't walk out now. I hope this suit don't tear up, babe. Don't you know I'm caught in a trap? I can't walk out now because I love you too much. Caught in a trap.

Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Surf Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Estamos de vuelta, pero me estoy un poquito lejos del micrófono. Ya estamos, ahora sí. Y escuchamos dos versiones de Fly Me to the Moon. La primera con Frank Sinatra. Con la voz, narcotraficante. No era narcotraficante, solo era maloso. Mafioso. Maloso. Y mafioso. Maloso. Caramba, o lo que sea. Escuchamos con la voz Fly Me to the Moon en el primer lugar. Y después con una artista coreana. Japonesa. Japonesa que no, no del, país, del país del de la luna naciente. Uh-huh. Exacto. El sol. ¿Qué pasó? Ah, pues es que estábamos hablando de la luna, René Venturoso. Sí, porque quería... hacer la analogía, perdón, bueno, yo lo arruiné todo. En primer lugar escuchamos... en primer lugar escuchamos a Elvis Presley con Mentes Suspicaces. Dedicada a Carol. En vivo, desde el Madison Square Garden. En una versión muy rápida, a mí me gusta más la tranquilita, la versión también, cachondona. Yo me imaginaba a Elvis aquí con su pancita bailando. Ya, en las últimas, ¿no? Exacto, bueno, y la segunda canción de Volando hacia la Luna, pues dedicada para todos esos lunáticos empedernidos que se desvelan para ver al satélite platinado estas noches de octubre. Así es como una de las más bonitas canciones de amor, pero no es la más bonita canción de amor. Después la voy a poner. Exacto, la más bonita canción de amor la pondremos al final, ¿por qué no? No, antes del final, porque antes al final tenemos algo más bonito. Ah, sí, ay, René Venturoso, siempre con muchas sorpresas, claro. Tío Venturoso. Exacto, bueno, pues... tenemos también algunas otras secciones. Tú sabes que a la gente que le engañan le dicen cornudo, ¿verdad? ¿Pero por qué? O sea, ¿de dónde viene esa acepción? A ver, Leti, por favor, ¿tú qué te imaginas? Un cornudo, pues. ¿Qué es un cornudo, les dice Europa? Por favor, dinos qué es un cornudo, para los que no sepan. En el argot de la ¿de chica, feño? En ay, el caló. No, sí, en el argot chilango es pues una persona a la que le están siendo infiel, le están poniendo el cuerno. Exacto. Ay, qué fuerte. De hecho, es universal. Bueno, universal en el mundo occidental, ¿no? Ah, yo pensé que la de poner el cuerno era así como, ay, sí es universal, hágalo todo. No, sino que la palabra sí se aplica en varias culturas. Ajá. Y así eso, es. Pero ¿cuál es la raíz? ¿De dónde viene? ¿O qué diablos? Déjame consultar el libro. ¿El libro vaquero? El libro vaquero. Y nos dice que en el medievo, en las zonas nórdicas, el rey de la región tenía derecho a la poligamia. Entonces, ¿qué es la poligamia, tío Venturoso? A tener varias esposas o parejas o concubinas. Ok. O parejas sexuales, simplemente. Ay, no seas tan fuerte. Es un programa familiar, por favor, te recuerdo. Perdone usted. Y bien, entonces, la forma de poder. Él se paseaba por las villas, los pueblos, y veía a las mozuelas que se paseaban. Escogía una y sus vasallos, sirvientes, ponían cuernos de ciervo en las puertas de dicha señorita para que le indicara que ella era la escogida de esa noche. Exacto, poco a poco este término se fue distorsionando hasta llegar a lo que hoy conocemos, claro, como cuernudo. Claro, porque los esposos actuales no podían hacer nada por impedir estas acciones. Entonces le decían que era un cornudo. ¿Has sido un cornudo alguna vez, René Venturoso? Afortunadamente no. O por lo menos no lo has sabido. No, pero espérate, no era la voz que tenía que usar. Me quedé en personaje. Ok, René, entonces, ¿has puesto el cuerno alguna vez, Leticia Europa? No, jamás. Jamás de los jamases. Nunca en ninguna relación anterior, actual, pasada. A nadie. Futura. A lo mejor una futura le he puesto. A lo mejor una futura le he puesto, ok. Qué fácil se sale por la tarjeta, Leticia, sí, Europa. Nada más ella es que la dio. Efectivamente, bueno, pero ¿qué dice la banda al respecto? A ver, vamos a checar que... Platíquenos, ustedes han sido cornudos, les han puesto el cuerno en alguna ocasión, ustedes lo han puesto en algún otro. Todos nos han puesto el aquí cuerno. Tenemos a la ¿tú lo mana, crees? Caramba. Aquí tenemos a la mana que le mandamos saludos. Mana, y a sus amigas también. También a sus amigas que me caen mejor que ella. Carol, que ahí está, ya no le mandamos saludos, pero otra vez. Otra vez, claro. Sí, no sé, Dulce, que nos escucha grabados. La otra Dulce, que también nos escucha grabados. Ay, qué programa tan dulce. Exacto. A las Lilis, que también nos escuchan grabados y en vivo. A Sakura, Gato Persa. Exacto. A Ibe, que ahorita anda por las Europas, pero pues nos escuchará. Por Uruapan, Michoacán. Así es. Saludos hasta donde esté. Bueno, también pues, a la banda de Luigi y todos sus compinches. Hasta Catepunk, también es. Para el señor Fierro. Para Dianita, la princesa de Contreras. Así es. Y para su pareja. Sí, claro, los dos. Por supuesto. Bueno, pues vámonos a rock and roll, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, pues a continuación lo que les vamos a programar de parte de la... Ah, también muchos saludos al señor Guillermín.

Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. En un día como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal... Forma de suicidio, la de quemarse en un baño de vapor. Esteban Serrano Tijero, de 50 años, tuvo una extraña forma de suicidarse, pues se asfixió deliberadamente en un baño de vapor. El dueño del lugar, Juventino Luna, se presentó ante las autoridades de la tercera delegación para informar que en uno de los baños que él administra estaba el cadáver de Serrano Tinajero. Se desconocen más datos del suicidio. El baño fue desmontado y montado de nuevo en la penitenciaría. Regresamos, ahora sí lo dije. Te dije que sí lo decías, Ok, escuchamos a Resistencia Suburbana con Rock Roots, no, también, Roots Rock Reggae, y antes a los Black Jeans con la batalla de Jericho, Jericho, en la batalla de Jericho. Exactamente, y la nota de hace 50 años según el gráfico del Universal en la voz de Leticia Europa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Exacto, bueno, pues, chample, esto más bien me suena como un asesinato, como un hombre... Un descuido, ¿no? Igual. No, es más bien, es que ese baño había un cementerio indio abajo. Ah, ¿sí? Sí, entonces no, el pobre tipo quería salir, se cerró, había sangre por las paredes chorreando. Caramba. Sí, como en la película del Resplandor, o en la de Juegos Diabólicos, así pasó. Órale, más bien a mí ese baño de vapor me remontó a Chin Chin el Teporocho de Armando Ramírez, en donde se metían con su Bacardí blanco y sus refrescos de tamarindo a beber ahí dentro de los baños, ¿no? Refrescos de tamarindo, eso ya no hay. ¿Qué sucedía? Yo antes... Sí, pues obviamente eso se refiere a un México que ya no existe, ¿no? No, pero unos 7 años yo iba a un deportivo del SAT y sí, te metías al sauna o en el baño de vapor y la gente se metía con bebida, así. Claro, pues era lo normal porque sí. Era conservar el calor y que no te deshidrataras. Refrescante. Pero sí se acostumbra a eso, ¿no? Digo, yo no acostumbro los baños de vapor, pero sí me han platicado. ¿No? No. Deberíamos ir a un baño de vapor tú y yo juntos. No, juntos no. Bueno, juntos no. Bueno, tú entras primero y yo después entro. Un temazcal, exacto. Exacto, que pongan ahí a calentar las piedras en sustancias prohibidas, por ejemplo. Así que, pues decía por ahí que ya se pretendía legalizar, pero pues ya muchísimos miembros de ese mismo partido amarillo, pues ya se desligaron de esa nueva propuesta y parece que, pues quienes acostumbramos consumir ese tipo de sustancias tendremos que esperar más tiempo. Un poco más. Hoy nos a vivir a Ámsterdam, por ejemplo. O a Argentina, España, donde haya zonas de tolerancia, ¿no? O crear nuestro propio país o irnos en un barco en aguas internacionales. Crear nuestro propio país. Eso es el rey de la autogestión. Crear nuestro propio país. Se podemos empezar aventando costales de arena ahí en la línea divisoria del Golfo de México. Ajá. Y a ver hasta cuándo terminamos. O una línea divisoria entre delegaciones, ¿no? Esas líneas muertas en que nadie protesta. Donde no hay ley, exacto, entre delegaciones. Tal vez entre el Álvaro Obregón y la Benito Juárez, ahí por periférico. Zona muerta. No, yo más bien le diría más bien en las zonas muertas más al sur de la ciudad, ¿no? Donde es más deshabitado, ahí entre los dínamos, por allá. Allá por el Ajusco. Ajá. Y que te vayan a tirar a tu traspatio un par de muertos encobijados sin cabeza. Eso no sería nada de agradable. Y lugares en la nación de Venturosia no se permite. De Venturosia, por supuesto. En donde las mujeres tienen derecho al voto desde los 15 años. Exacto. Y el incesto y el estupro no existe. ¡Ah, caramba! Planeaba irme a vivir a Venturosia. No, es lo único que no se permite. Las cochinadas, todo lo demás. Uy, no. Caramba, pensé que ya no vivía en México. Iré de visita a fumar y regresaré al DF. Exactamente, nada más a fumar un rato y después me regreso a Revir Reyes. Así que ya saben, todos los interesados en adquirir un pasaporte para Venturosia, pues solo manden un cheque de 1,000 pesos y listo, suyo. Exactamente, y tendrán su pasaje y su hasta visa. Nacionalidad, si quieren nacionalidad son 10,000 pesos. Ay, caramba, es demasiado es caro. Aquel famoso mito de la luna, Remy, ya estás vendiendo... Ya estoy vendiendo cachos de Venturosia. De Venturosia sin existir, efectivamente. Bueno, pues es como aquellos países que comentamos la otra vez, ¿te acuerdas? Los países que creaba la gente, ¿no? Desde hay gente que incluso coloniza antiguas plataformas petroleras como nuevos países o de plano islas. Islas pequeñísimas, imagínate un país de 5, de 20 metros de diámetro, ¿no? O su propio jardín. O su propio jardín. Su propio jardín lo emancipan como una, como un país. Emancipa ajeno. Tu jardín, Ren. Tu jardín, sí, de DF en Cuerno. Tu jardín botánico. Exacto. Hacemos un túnel para la entrada. A fin que la nueva disposición legal, esta de que decía que la cannabis por fin iba a ser legal, decían que hasta 5 matitas podrías plantar y gigantescas, crecen gigantescas. Yo creo que es hora de rock and roll, ¿qué te parece? No, sigamos, ¿no?, hablando de marihuana. No, ok, René Metroso, pues ponos algo dedicado a la marihuana, ¿qué te parece? Exacto, y mira, es como, les dije que les iba a poner la rola de amor más bonita del mundo entero. Ajá, ¿y qué rola es la rola? ¿La vas a escuchar? Ay, eso suena como que muy suspensoso, ¿no? ¿Suspensoso? ¿Cómo? Deberías ponernos Oscar Chávez. Sí, con mucho suspenso. No inventes palabras. La niña de Guatemala. Algo de Oscar Chávez, ole. Cunicuni, no cantaba la rana y le echaba las copas de la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza. Coyote la va a terminar de cantar. Exacto, porque esto no ocurre como en Holanda, en donde le cambiaron la letra a la cucaracha, ¿no? Porque decían que no dice que por qué no puede, por qué no anda, porque le falta marihuana para fumar. Y en Holanda le cambiaron la letra porque allá le sobra. Aquí sí faltan, aquí no faltan. No, aquí sí falta, Reventuroso. No, perdón, allá. Ah, sí. Allá le sobra. Allá le sobra. Bueno, y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Que está bien pacheco por Conexión Rock y la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Exacto. Yeah. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. ¡No china! Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy.

vuelta escuchamos al Escape, un grupo español con Legalización, y antes la mejor canción de amor del mundo mundial, Sleepwell con Santo Johnny Farina. Exacto, que ustedes recordarán por la película de La Bamba, en donde Richie Valens y Buddy Holly mueren en un... Así es, también en otra película de Sonámbulos. Sonámbulos, claro. Exacto, de estas bestias creadas, ¿no? Uh-huh. Mutantes. Exacto, y después escuchamos Legalización con una banda española que se despide y luego regresa y luego le conviene y hacer y deshacerlo. Pero tuvieron un gesto muy bonito hace un par de años, que la entrada de su concierto estaba muy caro, dijeron, vamos a hacer otro, pero ahí en el Salón Presidentes, allá por Tláhuac. En donde ya la ganancia era mínima para ellos, pero la banda pudo entrar. La entrada populares. Van a volver van a estar en México deleitando a sus... A sus fans. Ajá, gente va a venir de... Bueno, yo sé que van a venir de Toluca, de otras... ¿Entonces se van a presentar? No sé bien. Bueno, pues investiguenlo, chequen seguramente en la página oficial de Escape. Uh-huh. Pueden ustedes verlo y pues legalicen esta sustancia tan risueña, por favor, de una vez por todas. Así es. Y por lo menos a este niño no se la den. Este niño loco australiano. ya bueno, está loco de por sí. Yo creo que más bien sí, désela para que se calme. Exacto. Bueno, pues ocurrió de la siguiente manera. Resulta que un pequeño mozuelo de alrededor de 6 años. 7. De 7 años de edad en el zoológico, en un zoológico australiano, pues logró pasar inadvertido por... La seguridad del lugar. Al ser tan pequeño, pues las cámaras de seguridad no lo detectaron y logró colarse a la jaula de los cocodrilos. No, antes, de los reptiles. Antes de los reptiles. Así que el niño se le hizo bien aventarle piedras a una tortuga y matarla. Agarrar un lagarto de lengua azul y matarlo. Y a palazos a los demás lagartitos que se encontraba. Y muchos de ellos eran especies raras, viejas o en peligro de extinción. Y de muy difícil reproducción. Entonces, ¿con qué intención las mató este chamaquito? Pues para darle de comer al cocodrilo que estaba al lado. Que antes no se lo comió a él, ¿no? No, porque el niño no fue tonto. No se saltó cerca del cocodrilo, sino que la cerca del cocodrilo era un poquito baja. Ajá. Entonces solo como que acercó unas piedras, se asomó y aventó los reptiles por ahí. Y bueno, ya las autoridades del zoológico buscan acusar a la madre. Demandar a los padres, porque pues el niño es tan pequeño que no procede legalmente. Obviamente no tiene ningún tipo de responsabilidad, sino como los padres responsables. ¿Se podrá hacer algo o los multarán? No, pues es una demanda, porque y es una demanda millonaria, porque imagínate conseguir esos animales de nuevo. Imagínate qué pasa si matas un panda. ¿Por qué te le quedas viendo a Rere así? Ok. Pero no puede ser legalmente como lo que acaba de pasar, que dimitieron una demanda contra Dios por la sencilla razón de... Pues de que simplemente no responde, de que al no los domicilio, cuida. Le damos es que no conoce a Godzilla. No conoce a Godzilla. Exacto, entonces pues no procedió esta demanda. ¿En dónde más? En Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? En el país de las demandas, porque no sabían a dónde mandarle la correspondencia adecuada para hacerle saber a Dios que tenía un citatorio. Exacto. Pero bueno, esto ya se ha dado en varias ocasiones, el hecho de demandar a Dios, ¿no? Sí, pues como que no proceden tanto porque, ¡ay, qué ridiculez! Y otro porque se le queda, ¿por qué quieres ofender a Dios? ¿Qué no es? Pero no le podrían mandar la carta a cualquier lado, ¿no? Se supone que Dios está en todos lados. Como a los reyes, ¿no? Igual en Globito. Es como las cartas a Santa Claus o a los Reyes Magos. O dejársela en el zapato para que la vea Dios. O encarar a los Reyes Magos, llévale esta una cartita a Dios, ¿no? Mandársela en un globo. Tú conoces a su hijo, le regalaste hace años incienso, ¿no? O el Vaticano, no sé, ellos tienen... Han de tener alguna línea, ¿no? Pero ¿por qué al Vaticano? ¿Por qué le das autenticidad al Dios católico, por ejemplo? ¿Por qué no puede ser una mezquita ahí en la Meca? Bueno, sí, hay que saber a qué Dios le están demandando. Exacto, hay que saber a qué Dios. ¿Cuál es el Dios más demandado? Deberíamos de investigar eso. A mí se me hace que es el Dios occidental católico. ¿Católico, tú crees? Sí, no sé por qué te doy toda la razón, pero... Ese Ratzinger Z no tiene una mirada benevolente. Además no tiene como que el carisma. Deja el carisma, sino buenas relaciones públicas. No es un buen relacionista público de Dios. Aunque me cayó mal ahora que también el Dalai Lama estaba a punto de visitar México y luego por padecimientos dijo, no, siempre no. Y ya no. Se enfermó, oye, no lo molestes, pobrecillo. ¿Sí, tú lo crees? ¿No será un papa también del... Pero acuérdate que el Dalai Lama budismo. ¿Quién sabe? Tal vez. Pues lamentablemente nos vamos. Lamentablemente y afortunadamente tendremos una nueva emisión para la próxima semana, el próximo jueves, ahora sí, puntuales a las 9 de la noche. Y habrá dos programas. Sí, grabaremos un especial el próximo domingo y se los transmitiremos a partir de Fábrica de Mitos, dedicado a los Beatles, pero... Sin los Beatles. Exactamente, exclusivamente covers de los Beatles en un programa especial, reponiéndoles el de la semana pasada, que así no pudimos transmitir. Bueno, pues muchísimas gracias, Leticia Europa, gracias por acompañarnos en estos micrófonos de Sorsex and Roll Radio. Sí, ¿quieres mandar saludos o decir algo extra, Leticia? Quiero mandar saludos al Chovis. Que ha de estar ya por ahí. Ya. ¿Por qué hoy andas tan apagada, Leticia Europa? Normalmente no nos dejas hablar en estos micrófonos. No, es que verlos tan decididos en su programa me inhibe un poco. Pero normalmente dicen nuestras radio escuchas que visitan esta cabina que les incomoda demasiado que estemos desnudo transmitiendo, pero así nos sentimos más cómodos. No, a mí no me incomoda, mira, yo los he visto en la playa, los he visto aquí en el sauna. No hay tanto problema. De hecho, me agrada, cuando traen ropa no me siento. Te caemos mal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y más cuando estamos trajeados. Sí. Yo no quiero ser un hombre de traje café. Exactamente, dirían por ahí. Lo único que le falta quitar son los lentes a los dos. Ay, no, eso no me lo puedo quitar, sino cómo te veo yo. Exacto. Que estás aquí cuerada también. Pues, no puedo mirar tu pececito que traes en la pantorrilla. Ay, vaya René Venturoso, pensé que te referías a otra cosa. Vámonos ya a terminar este programa. Bueno, pero te la gañas, muchas gracias por acompañarnos. René Venturoso, un placer, mi hermano, después de 2 semanas de no transmitir, es un placer estar aquí contigo. Pues bueno, esto fue Sursex and Roll Radio. Pero vas a poner una canción de salida, de René. Amor, así de es, amor. Así es. No es tanto de amor. Pero de desamor. Linda, dijiste una canción bonita. Una canción linda, digamos. Bueno, pues dedicado para toda la gente, principalmente para las radioescuchas que nos hacen favor de escucharnos. Se nos olvidó mencionar a Vicky, que desde Italia nos hace favor de escucharnos con puntualidad. Sí, claro, besos también. Muchos hartos. Y bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio, que a través de los años exactamente sigue transmitiendo por Fábrica de Mitos y Conexión Rock, que es lo mismo que al revés. Hasta la próxima. Los besos y las mil caricias que tuve ayer. Quisiera yo poder tu amor reconquistar y así volver a ser feliz como lo fuera entonces mi corazón. Pero mi amor, eso no puede ser. Un cruel dolor me da la realidad y me hace ver que el tiempo nunca pasa en vano. Jamás tendré que recordar mi sueño y mi ansiedad, más nunca he de olvidar los besos y las mil caricias que tuve ayer. Eso no puede ser, un cruel dolor me da la realidad y me hace ver que el tiempo nunca pasa en vano. Jamás tendré que reformar mi sueño y mi ansiedad, mas nunca he de olvidar tu amor, aunque los años pasen, lo juro, amor.